Estás disfrutando Música en Cadena. Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía. Estás disfrutando Música en Cadena. Voy a dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por mí. O quizá deba esperar a que el insulto del reloj acabe de planear mi fin. Duelen tanto las sonrisas, cuesta un mundo respirar. Es que no tenerte aquí ya me hace mal. Me sigue rodeando la sombra de ti y siguen rodando por ahí las palabras que dijimos y los besos que nos dimos. Como siempre, hoy estoy pensando en ti. Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer pegados por aquí, que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más y alguna nueva historia gris. Si no puedo estar contigo, ya no puedo estar sin ti. Cada vez se hace más duro ser feliz. Y me

Esto es Cadena Música. Siempre he pensado que...

Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja. Que viene y va. ¿Dónde está? Atrapado entre los versos y el avión. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí. Lelo, lay, lelo, lelo. Rompe fuerte. Pero que rompe, rompe el corazón. Quema y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Estás disfrutando Música en Cadena. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán.

porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado que a su amor verá callado solo por verte feliz. Si es con él te digo mi lado, ni contigo ni sin ti. Duele tanto la verdad, vivo en la melancolía al saber que no eres mía y siempre en mi mente está. Con falta sinceridad y es cuestión de cobardía lo que siento en ti daría, pero sé que te hago mal y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Lo que hagas lo mejor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado que a su amor verá callado solo por verte feliz. Si es con él y no a mi lado, ni contigo ni sin ti. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, ese tonto enamorado que a su amor verá callado solo por verte feliz. Si es con él e inmolado, ni contigo ni sin ti. Estás escuchando Cadena Música. Este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Mal, y voy a sonreír.

como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo, te esperaré a que vuelvas, si tú te vas. Estás escuchando Cadena Música. Voy por la ciudad, lo que viví hasta ayer no sirve más. Estás escuchando Cadena Música. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. la disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres. ¿Quién como tú? Esto es Cadena Música. Volveré junto a ti a pesar de mi orgullo. Volveré porque sé que no puedo elegir. Esto es Cadena Música. ¿Qué creías que te iba a perdonar? ¿Que me iba a olvidar del daño que me hiciste? Aprendí a vivir sin ti, ya no haces falta aquí. Así es que puedes irte. ¿Qué creías? Que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Que no es así, no quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz. Pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor ni regalado, pues ya ves, equivocado. Ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. No quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor ni regalaba. Pues ya ves, equivocado. Estás disfrutando Cadena Música. Salidas de noche o de día, después persigo tu automóvil. Soy tu ángel de la guarda y que se enamoró de ti, de ti. Tú me vuelves loco, soy tu

mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Cadena Música. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Más solo de pan y del hombre y no de sus sentidos yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. Estás escuchando Cadena Música. Mírame, nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé pasando. Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Lleguen a estorbar.

confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un títere, títere, un títere. Esto es Cadena Música. Soy un completo incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Afinado, lleva persiguiendo notas sin lograr una canción. Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor. Una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes a qué me refiero? Soy un completo incompleto, se me para el corazón. Si me giro y no te veo, ¿sabes a qué me refiero? Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto, sin ti en mi corazón. Sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. ya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Sensualidad que siempre callé. Estás disfrutando Cadena Música. Ojos negros en el cielo de una noche fría. Labios rojos que me hablaban, yo no la oía. ¿Tienes cuántos años? Pregunté. De repente con una excusa le invité un café. Ojos negros me decía, yo no te conozco. Oh, la intranquila en la vidriera se observaba un poco. ¿Qué le digo ahora? No lo sé. Una luz se encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad. Me acerqué. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa, mirando el reloj. Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas. Apretada a mí bailando una canción de moda. El ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos. ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa. We'll be right back.

explica entonces qué es esto de un vuelo intercontinental? Cariño, hablemos despacio, la vida ya es triste. Se duerme poco, se gasta mucho y se come ese pan de alpiste. Bajo un sol forastero, un forastero seré. Bajo un cielo negro, negro, extranjero hablaré. Pero qué libertad, qué clase de cultura. Pero qué gringo mandingo, ni qué polla dura. Pero qué presidente, ni qué rascacielos. Pero qué sociedad que vive sin camelos. Pero qué coño dices, mira cómo comes. Que sí que ve, ve, ve, de dónde van las comes. Cadena Música. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Mi vida sin ti, verás qué hermoso serán nuestros días si vuelves a mí. Nadie en el mundo como yo te podrá querer. Si aún recuerdas, mañana que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando. Puedes volver.

años que me tuviste, que me dejaste hundido en soledad. Siento el aire espeso, ya ni puedo respirar. Me dueles hasta el hueso mientras intento esta canción, hundido en un rincón. Ay, pobre de mí, solo en un rincón. Cadena Música. Yo quería que lo nuestro fuese más que una costumbre. Yo quería conocer cada repliegue de tu ser, recorrerte más allá de las fronteras de la piel. Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme. Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé, porque nunca te tomaste la molestia de entender. Y se perdió mi dignidad. Sin embargo, como un títere me dejo manejar. Y todavía yo me pregunto, ¿por qué camino se llega a ti? Vivo muriendo, muertes pequeñas y esta agonía no tiene final. Sé que te pierdo y tengo miedo. Si no es contigo, estás escuchando Cadena Música. Y sin sonrisa, que el cielo y tu madre música. Estás escuchando Cadena Música. en silencio mis besos. Despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo. Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Yeah, yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Oh, yeah. Si te gano, pierdo libertad. Yeah, yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago besándote? Estás escuchando Cadena Música. Donde quiera Esto es Cadena Música. Esto es Cadena Música. El tiempo que pasa trae a mi mente las cosas que amaba de ti. Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina, la ternura con que me miraste me transformó y ahora yo te busco y no te encuentro, no. Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver, si tu cuerpo, si tu risa los pudiera tener otra vez, pero todo se termina como ese cuento de niños que se di mañana, mañana, no sé lo que pasará, porque mañana yo te necesitaré. Me acostumbraba a escuchar tu voz así, familiar y lejana, como giraba la música si te abrazabas a mí. Desde entonces te he buscado tanto sin comprender el por qué te fuiste, no lo entiendo, no. Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver, si tu cuerpo, si tu risa nos pudiera tener otra vez. Pero todo se termina como ese cuento de niños que se ve. Y mañana, mañana, no sé lo que pasará, porque mañana yo te necesitaré.